Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Oni Robert y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, episodio 3. Como siempre tenemos a Víctor Dumeco. ¿Cómo estamos, Víctor? Hola, buenas. Aquí en otro capítulo hablando siempre de juegos de Neo Geo y un poquito más de todo para daros información. Como no, tenemos a Dani Damont. Buenas. Muy buenas, neobiteros. ¿Cómo estamos esta semana? Esta semana viene muy potente con el Neo Tour Masters, ya que le hemos dado bastante caña al juego para informaros todo sobre él. Espero que os guste la información. Sí, esta semana vamos a empezar hablando de Neo Turf Masters, juego desarrollado por Nazca, más conocido como los creadores de Metal Slug, y que salió en el año 96 para la Neo Geo AES, MVS, la Neo Geo CD y también creo que hubo una versión de Neo Geo Pocket. Pues sí, de Neo Geo Pocket también hubo. Un juego de golf arcade considerado uno de los mejores juegos de golf. Sí. Para mí, por lo menos, es el único juego de golf que me gusta. Es de los que, no sé, a mí es el que me gusta. Mira que he jugado algunos, pero este es el que más me ha enganchado. ¿Tú qué opinas, Dumeco? También es el que más me gusta de golf, porque yo de golf a mí no me gusta mucho, pero este está bastante bien. Se nota que tiene esos rasgos también, así como del Metal Slug, por los colores y así un poquillo, ¿verdad? Sí, la verdad que tiene una buena calidad de gráficos. Además, los golfistas son un poco como Mortal Kombat, digitalizados. Sí. Yo creo que tomaron fotos de referencia y luego los colorearon. Puede ser, ¿eh? No lo sé, pero puede ser. Pero queda bastante bien, la verdad. Puede ser. Bueno, comentar que son 5 golfistas en el juego, cada uno de una nacionalidad. Sí. Hay un americano, como no puede ser. O sea, siempre hay un americano en todos los juegos de lo que sea, de lucha, de deportes, de lo que sea, de acción. Luego hay un japonés también, hay un inglés, un australiano y un alemán. Destacar el alemán, que siempre el alemán es el que he elegido yo mientras jugaba. No sé si vosotros habéis elegido el alemán, pero yo es el que destaco, el alemán. Yo he elegido el inglés, para mí el mejor es el inglés de todos. ¿Por qué es el mejor el inglés? ¿Por el tiro? Sí, por... Está mejor lo que es equilibrado de tiro y de todo en general. Y el peor para mí es... El australiano. No, el brasileño. ¿El brasileño? Sí, es el peor de todos. Es verdad, no nombré el brasileño, tienes razón, me faltaba el brasileño. Son 6. Son 6, pues perdona, me equivoqué, son 6. Faltaba el brasileño, no lo conté. Que es muy malo, por cierto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo no jugué con él, pero no tiene pinta de ser muy bueno, porque sus estadísticas de tiro y de todo no son muy buenas, que digamos. Es al bajo de todo, yo no juego con él, pero... A mí el que mejor se me dio fue inglés. Para mí tira bastante mejor que ninguno, que el alemán, por ejemplo, pero... En el arcade todo el mundo elegía el alemán, porque es bastante equilibrado, pero tiene más potencia de tiro, que te hace bastante falta en este juego, yo creo. Sí, sí. Sí, puede ser. Sí, porque te ponte a ver que en 3 tiros tienes que meter la bola en el hoyo ya. Si pasas más de 3 tiros, ya no cuenta como... O sea, no acumulas puntos. Y entonces ya no vale la partida, digamos. Sí, porque además no es un juego de golf realista, sino que tienes unas pistas, que por ejemplo tienes una catarata en medio de la pista en una de ellas. Eso es lo que me gusta a mí de este juego, las pistas tan alocadas, digamos, que tiene. Pues está guay eso. ¿Tú recuerdas la pista una que es una islita, donde tienes que meterla en una islita? Sí. Creo que es la tercera fase o la segunda, no lo recuerdo bien. Esa tienes que meterla con 2 tiros. Con 2 tiros, ¿eh? Con 2 tiros, ni más ni menos, 2 tiros. Sí, pero es chungo meterla con 2 tiros, ¿eh? Sí, pero se puede hacer, ¿eh? Yo lo hice con 3, con 3 tiros. Claro. Ah, ¿Y tú? ¿Con cuántos? Yo con 2. Yo también con 2. ¿Con 2? Sí, con 2. Intento centrar lo máximo posible la bola en el campo, para que me diga el típico on the green. Sí. ¡On the green! Sí, hay que decir que los controles del juego tienes, dándole para arriba o para abajo en el joystick, puedes elegir distintos tipos de palo para tirar. Sí. Y luego tienes un medidor de potencia que se va moviendo desde el 0 hasta el 100%. tienes que darle en el momento óptimo al botón A. Aparte de esto... Y luego tienes el otro medidor. Claro, tienes un medidor de ángulo que puedes dar desde un ángulo bajo a un ángulo alto. Exacto. Y muchas veces si le das un ángulo demasiado bajo o demasiado alto, ni siquiera le das a la bola. Yo le daba al nice. Yo normalmente le doy al nice. Donde pone nice, yo le daba ahí. Sí, yo a veces utilizo el golpe bajo porque cuando tienes un tiro que no es demasiado lejos, puedes darle más potencia, pero darle un ángulo más bajo. La bola va más rasante y no llega tan lejos. Pero es un control bastante simple, pero que te da muchas posibilidades. Y tiene dos opciones más también. ¿Cuáles? Coméntalas. Que son para tirar más a la derecha, más a la izquierda. Es verdad. Sí. Es verdad. Eso no lo dijisteis. No, porque tienes además un medidor de viento y según el viento, sí, como bien dices, te puedes mover más a la izquierda o más a la derecha para... Para tirar. Para tirar, para llegar a donde quieres tirar. Pero puedes mover el ángulo del tiro, sí, sin moverte, sí, sí, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Es más, hay una pista, creo que hay que usarla, porque en el medio y medio más o menos hay árboles y tienes que usar ese efecto. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. No lo recordaba. Y cada personaje tiene distintos poderes, ¿no, Dani? Distintas habilidades. Sí, cada uno tiene su habilidad. Como os he comentado, el alemán tiene un tiro súper potente. Eso lo decía el Apu, el de los Simpson. Ha sido un tiro súper potente. Súper potente. Exactamente. Y, hombre, como yo no he jugado con los demás, no puedo destacar las habilidades de cada uno. Pero sé que la del japonés, por ejemplo, creo que es especialista en tirar tiros con efecto, creo recordar. Tirar tiros con efecto. El inglés no sé. ¿El inglés cuál es la habilidad, Dumeco? La habilidad del inglés... Sí. No es ninguna. Yo creo que es el más equilibrado de todos. Sí, eso es. Sí, tira bien, tira bastante fuerte. Hombre, no tanto como el alemán, pero bueno, apunta bastante bien. Yo creo que para mí es el mejor. Hombre, creo que tiene un poco así malo lo que es la fuerza, pero en general está bastante bien. Otros utilizan mejor el palo cuando estás cerca de la bandera, que tienes que... del hoyo, digamos, que tienes otra vista, porque cuando llegas a on the green se te cambia la vista. Sí, exacto. Entonces sí, tienes un medidor distinto más amplio para medir un poco mejor tu potencia. Yo siempre... Bueno, tienes que comentar que hay... Comenta. No, que digo que cuando estás on the green, siempre encuentro que tienes que pasarte un poco de lo que te pone el medidor. Sí, un palito más. Si te pasas de más, a veces te pasa la bola por encima. Eso es verdad, sí. Y bueno, y dentro del on the green también hay como cuestas, subidas y bajadas. Entonces tienes que calcular si tienes que meterle un palito más o un palito de menos. Porque si te cuadra, sí, en bajada, dices tú, hostia, tengo que meterle uno de menos porque si no es lo que me comenta Dumeco. Se pasa la bola y luego ya no... Ah, ya no vale, ya no... Ya quedas en par y ya no te vales. Bueno, Dani, y este juego tiene distintos escenarios, ¿no? Sí, tiene cuatro escenarios el juego. Mejor, me explico un poquito mejor. No son cuatro escenarios, tienes varias pistas de juego. Está Alemania, creo que son cinco pistas en Alemania. No lo recuerdo bien ahora, no echaros encima mía. Luego está Japón. Luego está Australia y luego está USA. O sea, son cuatro sitios donde recorres con los golfistas para poder jugar. Y compites contra tus rivales y claro, cuanto más mayor sea tus estadísticas, más vas ganando puntos para poder ganar, para quedar de primero. Está claro que si haces varios pares, al final una de dos o pierdes o no ganas puntos. Tienes que hacer el mejor par posible. Siempre. No, el mejor birdie. Tienes que hacer un birdie para ganar. Sí. Yo la verdad no tengo mucha idea de golf, así que no sé qué significan estos términos, la verdad. Birdie es que es cuando ganas, o sea, es cuando pares. Yo solo sé que en uno que metí la bola en el hoyo en dos tiros ponía birdie, así que eso me gusta, el birdie. El birdie es bueno. El par es, en el birdie ganas puntos, ganas varios puntos. En el par no ganas nada, o sea, te quedas como estás. Tienes una clasificación final, ¿no? Claro. Tú cada vez que ganas, vas ganando. O sea, tú cada vez que ganas un... Pues que no sé cómo se dice, campeonato, partido de golf, o cómo se llama esto. Un campeonato. Será campeonato, sí, no sé. Un campeonato de golf, ¿no? Será, es que no. Torneo, lo que sea. Torneo, sí, un Torneo. torneo. Torneo, pues te van dando unos puntos. Tú tienes unos puntos con los que comienzas. Si ganas, vas sumando. Pero si pierdes, está claro que te van restando puntos. Y si empatas, te quedas con los puntos que los que tenías. Bueno, ¿y qué puntuación le darías a este juego sobre 10? Pues yo le voy a dar una nota bastante alta. Yo le daría un 8 a este juego. Porque a mí, ya te digo, es el único juego de golf que me ha gustado. No, no, no. No es un juego malo, es que tú ponte a ver que en el golf no puedes pedirle más, que no puedes pedirle mucho más realismo al juego. ¿O no, Dumeco? ¿Tú qué le pides al juego, siendo de golf? Yo nada, yo pues sé de golf, que a mí no me gustan los de golf. Me gustó bastante Es lo que que... es los tiros, los efectos y todo lo que tiene en sí. Lo que lo veo un poquito difícil, pero bueno, Sí, yo un le daré poquillo. una puntuación de un 7,5, por ejemplo, por los gráficos de la época, movimiento. Pues sí. Lo bajo un poquito a un 7,5 por dificultad que tiene, que es un poquillo difícil meter la bola tan rápido en el hoyo. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. También hay que tener en cuenta que es un juego arcade y lo que quieren los juegos arcade es Meter quitarte moneda. tus monedas lo más rápido posible, claro. Claro. Ya. Tiene que tener una dificultad Sí. elevada, como todo juego arcade, claro. Sí, Es verdad. es verdad. Bueno, joder, tiene razón Domeco. Había algunas pistas Son difíciles. que son difíciles, ¿eh? Que tienes que calcular bastante bien Hasta cómo bajar, tirar. hasta tienes que bajar el palo y todo. Bajar el Sí, sí, palo sí, y sí. bajar, por ejemplo, te pone un palo de un 100, le bajas a un palo, no, de un 120, le bajas a un palo de un 100 y tienes que tirar con la máxima fuerza y calcular. Y es que no te a veces te ponen el palo y tienes que bajarlo, subirlo, eso depende. Yo creo que cuanto más juegas al juego y más conoces cada pista, te es más fácil. Sí, Sí, sí, Creo que sí. tienes claro, porque ya sabes qué potencia utilizar para cada tiro y demás. Estoy recordando ahora que estáis hablando de eso, que tú ganabas punto porque estabas dentro de un ranking. O sea, tú empezabas de un ranking desde abajo. Y entonces, mediante tus torneos ibas ganando, e ibas subiendo ese ranking hasta quedar el número uno. No sé si os fijasteis en eso. Sí, que empiezas creo que en la posición 16, Sí, me parece. Y vas empiezas por subiendo. ahí, 16. no, no, en la 36. Ah, peor O todavía. 36. Yo empezaba en la 36, vosotros no sé dónde Yo creo que empezáis. no, que empezaba la 16, 17, creo recordar, Me ¿eh? suena, pero Yo bueno. creo que no, ¿eh? Que yo empecé en la 36 y subí hasta 26 y después ya bajé porque ya perdí. Pero. A lo que se refiere Dume con nivel de dificultad, yo jugué en nivel 4 y ya he de decir que me ha sido un poco difícil caer al final, ¿eh? O sea, Sí. si es nivel 8. Sí, decir también a los oyentes que como todo, casi todo juego de Neo Geo, tenemos un nivel de dificultad entre 1 y 8. Y el nivel por defecto es 4. Pero decir que siempre en los arcades lo ponían a nivel 6. No sé si os habéis fijado. Seguramente, yo no lo recuerdo, pero Los seguramente. arcades normalmente te ponían el nivel 6 para quitarte las monedas aún más rápido. Claro. Seguro, seguro. Para perder las monedas. Claro. A los alumnos recreativos es lo que le quería, lo que le compensaba. O sea, Claro, claro. ganar dinero. Claro. Eso siempre. Claro. Bueno, algo más de Víctor, digo, Fernando, ¿tú cuál sería tu valoración del juego? Sí, yo voy a dar mi puntuación. Yo creo que también como Dumeco es el único juego de golf que me ha gustado. Creo que tiene unos gráficos bastante coherentes. Otra cosa que no hemos comentado es la música. ¿Verdad? La música, sí. Y para equilibrar un poco la balanza, le voy a dar un 8,5. Estamos dando un notable. Sí, un notable. Le damos a Neo Turf Masters, también llamado Big Tournament Golf en Japón, un 8 sobre 10. ¿Qué os parece? Sí. Vale. Sí. ¿Alguna cosa más que queráis comentar sobre este juego? Pues que yo no me lo he acabado. Dumeco tampoco se lo ha acabado porque es un poco difícil. Y eso que no metemos monedas, que la tenemos aquí para ¿Tú jugar. continuaste de Dumeco? Yo unas cuantas veces, Yo tengo que decir que en la MVS he metido más de unas cuantas monedas. Yo también he metido unas cuantas también. He Ya. tenido que continuar. Yo continué bastante, la verdad. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, como la tengo aquí en casa no pasa nada, pero si fuera por ahí no creo que continuara tanto. Porque ¿Tú te lo llegaste a acabar entonces, al final? yo no lo voy a acabar. No. Debe El una posi. final Debe. es un poco cutre, la verdad. No sé si lo habréis visto. ¿Cómo es el final? El final es. Sale que estás de primero en la clasificación. O sea, que estás ahí en el ranking de los mejores del mundo. Estás ahí de primero. Y sale el listado con todos tus hoyos. ¿Sabes? Pues. En el hoyo número 3 la metiste a la segunda y todas estas cosas. Y luego sale la típica imagen donde sale en este caso, pues el alemán o el inglés, con la copa entre los brazos y pone congratulations, ha sido el ganador. Y luego te salen los escenarios donde lo has competido y las letras del juego. Y ya está. Una pregunta, Dani. Cuando ganas, te sale la voz de la japonesa que dice ¡Congratulations! Seguramente, sí, sale. Sale esa misma voz. Esa misma. Congratulations. Y al final de todo, de las letras de los creadores del juego, pues sale lo que dijiste tú. Es una especie de castillo al final, al fondo, y pone Nazca, que es la marca que hablábamos, que son de los creadores del Metal Slug. Para mí, manera de ver, es un final un poco cutre, pero bueno. Bueno, Pero como digo, se es pudieron esperar un. un. Sí, como digo, es un juego arcade y Un arcade. los desarrolladores imagino que muy pocas personas llegarían al final. Como dato curioso, en la presentación del juego, esto sí que es, lo podéis ver, en la presentación del juego se ve uno de los personajes tirando, creo recordar, y normalmente lo meten dentro del hoyo, a la primera, la bola, pero a veces, a lo random, como se suele decir, falla la bola. Pues mira, no me había fijado. No lo mete dentro. Sí. Dato curioso. Dato curioso, sí. ¿Tú qué opinas de ese dato, Dumeco? Yo es un fallo del juego, yo creo, ¿no? Yo pensé que era un fallo del juego al principio, ¿eh? Era un fallo del juego. No, no, no, no, no es un fallo, es, no sé, o es cada, no sé, que no es como explicarlo, sale así aleatoriamente, ¿sabes? No. De vez en cuando sale Sí. el... Vale. Pero en la presentación del juego no os fijasteis quién es el que tira, porque yo no sé quién es, cuál es de los cinco personajes o de los seis que elegimos. ¿No es el británico? No sé, es uno que lleva una visera, pero no. Yo pienso que es el británico porque es el personaje por defecto que te sale. Me parece. Pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Sí, puede ser, ¿eh? Y decir que esta semana falta uno de nuestros compañeros, Oni Rover, que está asistiendo a un torneo. ¿De qué es, Dani? Del Street Fighter contra Tekken. Está en ese torneillo y pues a ver si tiene la posibilidad de ganarlo. A ver, estoy seguro que tendrá alguna historia para nosotros la próxima semana. Seguro que sí. Seguro que sí. Ya que es A ver si bastante bueno. gana. A ver si gana, exacto. Vamos a. Desde aquí le mandamos suerte. Eso, suerte para Oni Oni Rover, Robert. Suerte para que Oni Robert. va a ganar seguro. Es muy bueno. Seguro. Bueno, pues con esto vamos a rematar digamos, 30 minutitos que hemos dedicado al Neo Turf Masters, que es un juego bastante bueno de golf. Le hemos dado un 8 sobre 10. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en las novedades actuales de los juegos que se han salido esta semana o de los juegos de las consolas actuales. Por ejemplo, vamos a empezar con Dumeco, a ver qué nos comenta esta semana que ha probado como novedad de juego de PlayStation o de Xbox o de la Wii. Y a ver qué nos comenta. ¿Qué nos comentas, Dumeco? Hombre, yo lo que es novedad no probé ninguna, pero estuve jugando al Sony Invasion All Star este. Ah, bueno, está bien. No es novedad, pero es un juego bastante bueno. Sí, me gustó bastante, es bastante entretenido. Y hombre, está bien, es de carreras Tipo Mario y Kart, ¿no? sí, muy muy muy parecido a Mario Kart, tiras tus bombas, tus me... No, lanzas para adelante y para atrás, como lo que es bombas para adelante, bombas para atrás, está muy bien, pero yo creo que es un poco facilillo. Fácil. Y sí, yo creo que sí. Hombre, hay que pensar que es un juego también más bien dedicado para toda la gente, pero más bien centrado para los niños, ¿no? Porque es un juego de Sonic. Y Sonic, Sí. como sabréis, es un personaje carismático en Sega. y más bien está centrado para un público más adolescente o más infantil, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me entretiene bastante, ¿eh? ¿Con me qué gusta. Personaje jugaste? Suelo jugar. Es que los tengo todos ya los compré todos, porque ahí tienes que ganar lo que es monedas y... Sí, sí. Es que lo tengo, yo tengo el juego también, puedo opinar sobre él. Y yo suelo jugar con Sonic, que es uno, o con Sonic o con Billy. Billy es Billy the Head Catcher, o sea, el del huevo, ese es como el que juego yo. Exactamente, con el del huevo. Sí, ese está muy bien. Yo juego bastante bien. Va bastante bien el coche que tiene. Y sí. Es bastante, sí. Es bastante compensado. Equilibrado, sí. Sí, equilibrado, sí. Yo también juego con Alex Kidd. ¿Jugaste con Alex Kidd? Sí. Sí, pero es el turbo... Es moto, ¿eh? Es una moto, ¿eh? No es un coche. Sí. Es una moto, pero... no es tan equilibrada. El turbo se le acaba muy rápido. Y entonces yo prefiero a Billy, por ejemplo. A Billy es con que más juegas, con Billy. Sí, porque Billy, aparte, cada hay que comentar a nuestros oyentes que cada personaje tiene su super técnica especial. Sí. No es como en el Mario Kart, que en el Mario Kart todos tienen pues bombas, tienen pues tortugas o lo que sea. Pero es que en el Sonic, aparte de todo eso, que en vez de ser pues bombas son cohetes en el Sonic, o son cajas o otras cosas diferentes. Cada uno tiene su poder exclusivo. Entonces eso es lo que hace que si tú estás, por ejemplo, en el puesto número 5, remontes hasta el primer puesto si te sale la super técnica de cada jugador. ¿No es así? Sí, yo tengo oído de último y creo que hay un trofeo que es así, que vas de los últimos y tienes que remontar a primera posición. Sí, y es verdad. Y se llama la All-Star, algo así se llama, ¿no? Sí, señor, la All-Star. Sí. Y cuando te toca la All-Star de cada personaje hace como una técnica diferente. Y vienes, puedes estar en el último puesto y puedes pasar al primero, por ejemplo. A mí eso me gusta. Sí, eso está muy bien, porque a veces yo voy bastante mal y me toca el All-Star y me pongo no de primero, pero a veces de segundo y muy cerca del primero. Y sí, creo que hay un trofeo que es ir de último y ponerte de primero. Y te dan un trofeo. Este de bronce, pero yo lo hice ya el trofeo, es bastante fácil. Te pones de último, te tiene que tocar el All-Star, ¿eh? Si no te toca... Es muy chungo que llegas a primero. Tienes que jugar muy bien. Oye, Dumeco, yo he jugado brevemente a la demo de este juego. ¿Me lo recomendarías para comprarlo? Es que depende. Sí, te lo recomendaría, pero si estuviera... si lo encontraras barato y de segunda mano, te lo recomiendo. Pero nuevo no te lo recomiendo porque... Está barato ahora. Yo creo que... Yo lo he visto barato, pero al final no he llegado a comprarlo. No... Están 30 euros yo, o así. Yo para jugar con amigos está muy bien. Yo te lo recomiendo. ¿Sabes un fallo que tiene este juego? Por lo menos en la demo, yo tengo el volante de Logitech, el G25, y no funcionaba con el volante el juego. Tenía que jugar con el mando de la PlayStation. No sé si funcionará en el juego completo, pero en la demo no he logrado que funcionara el volante. La verdad me gusta jugar con el volante a los juegos de coche. Es que en este juego jugar con volante lo veo un poco complicado. ¿Tú qué opinas, Dumeco? No, yo prefiero con el mando, porque no es nada realismo. Es más para jugar y pasártelo bien en el momento. Juegos con volante tiene que ser algo más realismo, como el... un Gran Turismo o algo así, pero este yo creo que con el mando va bastante bien, ¿o no, Dani? Sí, yo jugaría con el mando en este juego. Yo también, yo con mando. Hay que decir que es verdad, no me acuerdo, jugaba mucho con el personaje del Shenmue, también está. Con Ryo. No sé si jugaste con él, con Ryo, Ryo Hayabusa, sí, con Ryo del Shenmue, y que va en su moto Harley, pero yo tengo también yo también tengo su máquina especial, que es ¿cómo se llama? Lo que llevan las cajas estas, joder. Un Fenway o un... El forklift, el toro mecánico. Sí, pues tengo eso yo en el juego como secundario. Ah, está bien, ¿eh? Está bien, sí. Yo también, es verdad, es decir, que ahora que comentas eso, la técnica All-Star de Eggman o de Egg, este, el Egg, tío, este, ¿cómo se llama, hombre? Doctor Robotnik. No, Robanin no. El este que hablamos del huevo. No sé cuál, ¿qué técnica tiene? ¿Cuál es la All-Star de ese? Huevo, va con un huevo gigante y aplastando a todos. Ah, sí, sí, sí, que yo lo ya, sí. Que era. Ay, es que hay fases que tienes que hacer, son pruebas que tienes que hacer y tienes que hacer muchas misiones. Demander con el huevo aplastando muñecos y está, sí, sí, sí, sí. Está bien. Y la de Sonic se convierte en super guerrero y va volando. Sí, sí, sí, sí, sí. Y están también los de los juegos Bonanza Brothers. No sé si los recuerdas tú, Fernando, los Bonanza Brothers. Sí, sí, sí. Para la Sega Genesis, me acuerdo. ¿Y Dani, ¿cómo es el All-Star de los Bonanza Brothers? Pues van en el globo. Se suben en el globo y lanzan bombas. Sí, pues sí, sí que es verdad. Sí. Lanzan muchas bombas, lanzas tus bombas, para que todo se quede atrás. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, Víctor, ¿tú juegas online a este juego? No jugué porque lo quiero y a ver si hago el 100% y después... hablaré con un amigo que a ver si juega conmigo online para quitar los trofeos online. Que online creo que solo son 2 trofeos. A mí me quedan poquitos, la verdad, de ese juego. Está muy bien, ¿eh? A mí me gusta, es entretenido. Llevo es entretenido, jugando ahí exactamente. Un par de días y está muy bien. ¿Sabes cuál personaje no me gustó? Los del juego de House of the Dead, que son como un Frankenstein y una chica. Sí. A mí sí. Esos no me gustaron mucho, pero bueno. Tiene que haber de todo, claro está. No, no es un coche que ande mucho ni nada, ¿eh? Tampoco. No. Está el Samba de Amigo también, que es el del juego de Samba de Amigo. Sí. Es Amigo, sí, sí. Está Amigo. ¿Lo recuerdas, Fernando? Sí, el de las maracas de la Dreamcast. Está ese. Ese lo tenías tú, ese juego, me acuerdo. Sí, el Samba de Amigo. Con la caja y todo, ¿no? Sí. ¿Ese es un juego raro? ¿A qué precio está ese juego ahora en eBay? El Samba de Amigo, si lo tienes con las maracas, es caro. Sin maracas, no. Eso es un juego común. Uno más del montón. Pero con las maracas es difícil de ver. Bastante difícil de ver. ¿Y tú, Dani, qué has estado jugando esta semana? Pues yo estuve ya intentando acabarme el Asura Brat, que ya me lo he acabado. Me ha gustado un montón también el Asura Brat. Y como aquí no va la cosa, pues me he sacado el final secreto. Para sacarse el final secreto había que conseguir 5 veces el nivel S en uno de los... capítulos, digamos, ¿no? Misiones, capítulos o misiones, y las conseguí así, jugando las niveles, y tuve la posibilidad de ver el final del juego, el final auténtico del juego. Si no tienes las 5S, pues no ves el final auténtico. Pero como lo conseguí de suerte, o suerte no, oye, estuve jugando y me salieron las niveles, pues mira, aproveché y mira el final auténtico. Está bien. Me ha gustado mucho. Y ahora estoy jugando con mi pareja, con Noé, más bien está jugando Noé más que yo. Yo estoy viendo y ella juega, pues al Devil May Cry 4 está jugando y yo estoy mirando cómo juega. ¿No juegas tú, Dani? No, juega ella y yo la miro cómo juega. Raro, ¿no? Que a una chica le guste ese tipo de juegos. No, a ella le gusta. Es los juegos que le gustan, tipo Devil May Cry, Prince of Persia, Heavenly Sword, también le gusta mucho. Estuve jugando también al Assassin's Creed ahí atrás. Son los juegos que, bueno, que le gustan a ella. Pero bueno, el Devil May Cry me está diciendo que le gusta bastante. Está jugando con Dante ya, que va en el capítulo, creo que 15, por ahí. Ya va avanzada. Yo jugué un poquito, jugué con los dos, jugué con Nero y con Dante. Y yo decía, a mí, yo prefiero Dante, sí, me gusta más Dante, soy ya de Dante. Pero al final te gusta acabando más Nero, el personaje nuevo del Devil May Cry, ¿eh? Me gusta. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y esos son mis juegos que he jugado esta semana. Sí, esta semana son los juegos que he jugado. ¿Tú qué juegos has jugado, Fernando? Pues yo no he jugado muchos juegos, pero lo que sí he hecho es... no sé si conocéis una página que se llama Twitch TV. No, yo no. ¿Y Justin TV? Justin TV, sí. Que es para ver vídeos online de cómo juega la gente. Exactamente. Pues Justin TV... ha hecho una página separado que se llama Twitch TV, que es solamente para videojuegos. He estado viendo 2 juegos. He estado viendo el Donkey Kong Country Returns de la Wii. Me gustó mucho, pero muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Yo pensé que iba a ser bastante fácil, porque pensando que sería como un juego más... digamos, más para el mercado casual. Pues no, es muy pero difícil. Pero la verdad me ha sorprendido bastante la dificultad, sí. Lo tengo y puedo decir que es muy difícil. Bastante difícil, mejor dicho. Y bastante fiel al estilo de Donkey Kong Country, sí. En la Super Nintendo, bastante. Sí. Lo que no me gusta es Diddy Kong ahora, ¿Por qué? El jetpack ese que le han dado, no, no sé, Pues me a gustaba veces más antes. tienes que usarlo a veces el jetpack, porque sin ello no llegas. Con Donkey Kong a veces parece que no llegas. Pero Llegas más bueno, como. me gustaba el hecho de que en la Super Nintendo podías jugar como cualquiera de los dos y ahora solamente es como un personaje secundario ahora. Claro. ¿Y el otro juego? Y el otro juego que he estado viendo es el Mass Effect 3, que ya he visto el famoso final. Pero la verdad que es un juego que me gusta muchísimo, toda la serie Mass Effect. No sé si me sorprendió tanto como el Mass Effect 2, porque la verdad que el Mass Effect 2 fue bastante un salto cualitativo con respecto al 1, pero la historia del 3 es muy bueno. No sé si vosotros habéis seguido la serie. No me gusta. ¿No te No gusta? me gusta el Mass Effect. Llámame raro, pero no me gusta. ¿No te gusta el estilo futurista? No, no soy de naves ni de así. No me gusta. No me convence. No soy de tipo. De ese estilo solo me gustan las pelis de Star Wars. Pero no, no me gusta tipo naves y estas cosas. No, no, yo no soy de eso. No, no me gusta. Pues nada, he visto el Mass Effect hasta el final y me uno a los tantos, digamos, Aceptados. que odian el final. ¿A ti te gustan de tipo naves y así, Dumeco? No, no, no me suelen gustar. Me suelen ser un poco difícil de aviones y todos los controles para abajo, para arriba, como están cambiados. En general no me gustan El mucho. Mass Effect, sí, el Mass Effect 3 es como una mezcla entre juego de disparos y juego de rol. Sí. Es una mezcla de los Es que dos géneros. te da la opción de qué jugador eres tú. Si eres jugador más bien de rol o te gusta más bien de disparo. Pero lo que más me gusta, la verdad, es la historia que tiene. Si fuera una película, me gustaría tanto como si fuera un juego. Bueno, comentar que si tienes el Kinect, no tienes ni que jugar con el mando. Haces todo con la voz. ¿Sí? Sí, yo además la partida que he visto era la versión de Xbox y daban órdenes con la voz. Pero decir que la mitad de las veces no funcionaba todo lo bien que debería. Decía, come on, fight, o yo no sé muy bien. Sí, tienes que elegir unos poderes para cada personaje y diciendo el nombre del personaje seguido de su habilidad, el personaje hace la habilidad. También puedes mandarle que se mueva y distintos comandos que tienes. Está ¿Qué bien, ¿no? opinas de eso, tú, Dumeco? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Está muy avanzado esa tecnología Sí, o? a ti que eres fan de Kinect. Claro. No, yo creo. Está bien, pero no ha avanzado de todo. Hombre, está bien porque te detecta bastante el cuerpo y juega sin ningún aparato, sin ningún mando. Pero bueno, tiene fallos porque yo tengo jugado bastante y a veces no te detecta todos los movimientos que uno No, pero tiene. esto va por voz todo, No, Dumeco. pero decir que los controles del personaje es con el mando normal. Después, aparte de eso, tienes unos comandos de voz. Entonces, en Kinect solamente utilizas el micrófono, digamos, para dar Tú le comandos. hablas, digamos, al juego. Ah, Y él está te hace bien, ¿no? caso. Está bien, irá bien el juego. No lo sé, por eso te comentaba. A mí no me ha convencido. O sea, no me. A mí tampoco me convence. A mí no me convence mucho, ¿eh? Eso de hablarle y que te haga los movimientos. A lo mejor te va un poco retrasado y te hace movimiento cuando no quieres, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, también. No. Tú ponte a ver. Tú imagínate, Dumeco, que tú tienes el Street Fighter y tú tienes que mandar las órdenes. Mientras le mandas Hablando. las órdenes, ya te están pegando, creo yo. Claro. Agáchate, patada aérea, una onda, Shoryuken, no sé qué. Yo creo que no te daría tiempo a todo eso, ¿no? Yo creo que sería un poco complicadillo, porque tú con los movimientos que haces Dedo. con el mando haces muchos a la vez, muchas veces. Sería yo con la onda, no sé qué, a lo mejor no te pilla ni la mitad de los combos, de las ondas, de los ayukens, del puñetazo, puñetazo. Hombre, Claro, para sería. un juego de lucha no creo que sea lo más eficiente, la verdad. Yo creo que no. Y uno de Yo. coches, acelera. Peor. Acelera, frena, freno de mano, gira, derecha, Frena, izquierda. frena, frena un 20%. Claro, es que como dices, 20%, poco más. Imagínate tú que juegas al Burnout. ¿Cómo le dirías? Frena un No le 15%. diría frena, al Burna no le digo frena, digo, dale, Dale. adelante. ¿Cómo jugarías al Tetris? Gira, Oh. gira, gira, gira. Derecha, gira, gira, Gira, gira, gira, gira, gira. gira, abajo, abajo, abajo directo. Abajo directo, ¿no? No, Abajo tío. directo. Gira, gira, izquierda, izquierda. ¿Y un juego de fútbol? Centra, chuta. Ahora cuidado, regatea, pero regatea pasando ahora a Puyol. Puyol. Pasa la Puyol. Puyol sigue solo. No, no, no, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Gol, gol, gol. Gol, No. quítate la camiseta. Al celebrarlo, quita la camiseta y saluda al público. Vale, Oh, que muy te bien. sacan amarilla. Vale, pues entonces saluda al público y sácales una corte de manga No. Si al tienes una rival. camiseta por abajo, si tienes una camiseta por abajo, no te quitan amarilla, ¿eh? No. Saluda a tus aficionados y a los que no son aficionados, mándales un corte de manga. Muy bien, ya está. Volvemos a empezar. Hala. Pauso. Un aplauso para todos. Bueno, entonces, ¿qué opinas tú del control de voz, Dumecon? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que va a ser un poco complicado. Yo creo que tampoco. Tú, Fernando. Yo por lo que he visto, la verdad, en algunos momentos era bastante útil, porque tener que abrir el menú, elegir el poder que tiene que usar el personaje y darle el botón, al final era más rápido simplemente decir el nombre y ya está. Sí. Pero como digo, tendrán que mejorar bastante, porque por lo que he visto funcionaba No funciona muy allá. la mitad de las veces. Pero bueno, para el futuro puede ser Buen proyecto. un añadido más a los videojuegos. Sí. Para el futuro va a haber mucha tecnología, que va a estar muy bien. Pero bueno, a ver cuando la quitan, porque el Kinect es una de ellas. Pero poco a poco, yo creo que tiene que ir Hay poco a un poco. rumor muy grande, por no decir que es casi cierto, que posiblemente para este año saquen una Xbox Slim pequeña con el Kinect integrado en la consola. Ya hay un rumor bastante grande. Pero no sé cómo va a funcionar porque el Kinect tendrás que ponerlo encima del televisor. Pues no lo sé, pero dicen que sí, que quieren que lleve el Kinect integrado. Lleva el Kinect integrado. Sí. Tendremos que ver a ver cómo es eso. No sé cómo será, yo tampoco lo sé. Y bueno, Serán. mañana sale, posiblemente mañana me compre un juego, sale mañana a la venta, ¿Cuál es, Dani? el Naruto Ultimate Generations, Ah, sí. el último de la saga de Naruto. Y como gran aficionado, pues seguramente me lo compre el juego. Estamos ya. Y comentar que has hecho algunas compras de Neo Geo esta semana, ¿no? Sí, pues me he comprado un jueguillo esta semana. Bueno, esta no, la anterior. He pillado una buena ganga. Me he comprado el juego de Breakers a la Neo Geo CD, y que es un juego bastante valorado y me ha salido bastante bien de precio, la verdad. Y es mi compra de esta semana. He comprado el Breakers para la Neo Geo CD. Añadir uno más a la colección. Está bien. Pues sí. Y decir que buscas completar la colección de todos los juegos de Neo Geo CD. Tenía previsto hacer la colección, pero hay tres juegos ahí de Neo Geo CD que son bastante caros y. ¿Cuáles son los más caros de la Neo Geo CD? Los más raros, digamos. Pues el Ironclad, porque es exclusivo de la Neo Geo CD. ¿Sabes cuál es, no? El de naves. Luego está el Futsal, que es uno de fútbol, de sala tipo Street Hop, que también es bastante caro. Y como no, el Metal Slug. El Metal Slug 1 y el Metal Slug 2 son bastante caros, tanto el 1 como el 2. Bueno, no, miento. Y otro más, y el Over the Top, uno de coches. El overtop. Over the Top. Bastante caro. Es overtop. Over Top, o no sé. Sí, y me acuerdo que podías tocar el pito en ese juego. Pues sí. El claxon. El claxon. Sí. Sí, y había sitios secretos que en el mapa no te marcaba, pero tú te metías y era escenarios secretos. A mí la verdad me gustó ese juego. Mucha gente no le gusta, pero a mí me gustó. Era como medio 3D también, era un juego así un poco. Y vista isométrica, digamos. Podríamos comentar ese juego si queréis para la semana, el Over the Top. Overtop, perdón. Vale, muy bien. Pues nada, para la próxima semana, overtop. Ya que a Dumeco le gustan los juegos de coches, pues venga, vamos a dedicar uno del Overtop. Vale, De perfecto. coches. Sí, perfecto. Hay que decir que es un juego muy parecido al de Carlos Sainz, el. ¿Cómo se llamaba? El. Ah, el Neo Drift Out también. Puede ser, ¿no? Sí, Neo Drift Out, muy parecido a él. Rush Rally. Sí, muy parecidos a esos juegos, así muy. Se ven como en diagonal, ¿no? Así se ven del medio lado. Sí, Se llama vista isométrica, ¿no? está. Pues mira, ya está, ya tenemos planeado el jueguillo. Pues sería el Neo Drift Out. No, Drift Out no, perdonad, el Overtop. Neo Drift Out es el uno de los que es parecidos. Es el de rally, sí. Sí, perdón, el Overtop. El overtop. Overtop. Yo decía, yo tengo la costumbre Entonces, de decir over the top, pero es overtop. por supuesto, es para Neo Geo. Hombre. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Bueno, pues esta semana seguramente vaya a ver también mañana o el sábado, más posiblemente mañana, vaya a ver la película de Ira de Titanes, que está en esta semana en el cine. Debe ser muy buena. Yo me acabo de enterar de que salía esa película. Ira de Titanes. Sí, a mí la primera no me disgustó, no estuvo mal. Hombre, no es un peliculón, pero está entretenida, está bastante bien. ¿Tú viste la primera, Dumeco? Sí, vi la primera, pero no me gustó mucho, pero yo esperaba mucho más de ella y no me gustó. Esta parece que va a tener más efectos y todo, pero a mí la primera también en el tráiler me gustó mucho y después cuando la vi no me gustó casi. Me gustó, pero no es como el tráiler, es diferente. Y esta parece muy bonita en el tráiler, pero ¿quieres decir que el tráiler engaña, me estás diciendo? Sí, engaña bastante. Y a mí me engañó bastante. Bueno, suerte que no lo he visto, así puedo tener una sorpresa. ¿Viste la primera? Sí, yo la vi en el cine. La verdad, no me esperaba ninguna gran película, pero no estuvo mal, me gustó. Está bien, jolín, no está mal. No es de mis películas favoritas, pero todo lo que sea ese estilo de películas, tipo Conan, 300 y demás, sí, siempre me van a gustar. ¿A ti no te ha gustado 300? Tú me costó muy bien. Sí, a mí me gustó bastante, pero me gustó más casi 300. La de risa, a mí no me gustó. A mí no me gustó, a mí esas películas no me gustan. No, no me gustó bastante porque cuando decía yo, aquí es Esparta, y te tiraban ahí al pozo. Está muy bien, a mí 300 me gustó bastante, pero es que yo... Me gustan un poco más así de risa. Es que no había muchos efectos especiales. A mí me gustan mucho los efectos especiales y ahí no había muchos. Pero tú leíste el cómic, Víctor, porque una cosa es que es muy, muy, muy fiel al cómic. Cada escena, cada imagen lo quisieron hacer muy parecido al cómic. Y la verdad que no lo vi. A mí lo que me parece muy, muy así underground es que son 300 tíos contra todos. Eso me parece muy fuerte. Bueno, está muy bien. ¿No? Sí, pero bueno, ponte a ver que... Que al final no eran 300 ya, ¿eh? Ya eran menos. Sí, al final sí. Al final eran menos, pero es que es muy heavy porque le echan, tío, porque mira que son 300 y los otros eran muchos. Los puede matar. Sí, pero ellos eran espartanos. Claro. Sí, ¿y qué? ¿Y qué me cuentas que sean espartanos? Que decir que en el cómic salen desnudos, no tienen ni calzoncillos. Así flipa, nada. ¿Eh? Pues mira, yo eso no lo sabía. Tienes que leer el cómic, está bastante bien. Eso no lo... Bueno, la novela gráfica. Leónidas, ¿no? Leónidas. Leónidas. Está bien. Está bien, oye. A mí me gustó, pero a mí me gusta que tenga más efectos especiales. No sé, esta de Ira de Titanes 2 tiene que estar muy bien, porque parece en el tráiler que hay mucho efectos especiales. A mí lo que me gusta es muchos efectos especiales. A mi pareja, como vuelvo a comentar, le gustan ese estilo de películas, entonces... ¿Y a mí? Pues entonces, las películas como pueden ser El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter y todas estas, pues normalmente las vamos a ver al cine. Ah, sí, está bien, a mí me gustan esas. Pero es que Pues mira, la última que fuimos a ver al cine, ¿cuál fue? Fue la de... Bueno, mejor no la digo. ¿Por qué? Porque no, mejor. Es demasiado mala. No... Es Amanecer, primera parte. No lo digas. Amanecer, primera parte. No lo digas. La de Crepúsculo, dice. Claro, claro. Ay, a mi pareja también le gusta mucho. Está muy tonta por esas películas. O sea que no nos queda otra, ¿verdad, Víctor? Sí, no nos queda otra. Yo las vi también, así que no me digáis. La 1 y la 2 solo, la 3 ya no, tío. Ya vi todas. Está. ¿Y qué peli había visto antes de esa que me gustó mucho? ¿Cuál había sido? Ah, la de Tintín, no la aconsejo para nada. No me gustó, tampoco. No. Yo tampoco. No la he visto todavía. Pues no la veas. No te la aconsejo, que la veas, no te pierdes nada. No me gustó. La vio mi hermano y me dijo que era como una persecución continua, ¿no? Sí, algo así. Sí. Algo así raro. No te pierdes nada, Fer, no la veas, que no. Yo también. Pero la vi, no. Yo la verdad siempre me gustan las películas de animación y esta tengo ganas de verla. Pues a mí no me gustó. El perro parece un poco chungo, aparte. Sí, ¿no? Sí. Parece un poco ¿Qué te rarillo. refieres, chungo? Que está como, no sé, no parece un perro, parece, no sé, no, ¿a ti te parece un perro, Víctor? Sí, es un perro, pero un poco raro. Joder, el Así. perro era listísimo, el perro, chaval, tenía que En saber. teoría, sí, en teoría el perro era súper inteligente y le decía movidas a Tintín y bueno, yo no me lo creo mucho porque no sé, yo de la época no creo que se fuera muy inteligente el perro, pero bueno, ¿sabes? Vamos a dejarlo El así. perro Yo, saltó. si te digo la verdad, nunca he leído un cómic de Tintín. Recuerdo que en el colegio había los cómics de Tintín y tenías Asterix y Obelix. Sí, yo tenía los de Tintín. Yo cogía los de Asterix y Obelix siempre. No, no me gustaba Tintín, no sé por qué. En cambio, ahora que te apetece más ver Tintín que Asterix o Obelix. La verdad que sí. ¿Ves? Olvídate de Asterix y Obelix. Asterix y Obelix No. lo quemamos, Asterix y Obelix, y ahora ya no. Mortadelo y Filemón también me gustaba leer. Sí. Sí, Mortadelo y Filemón, está muy bien Es también. lo único que había en la selección de cómics del colegio. Pues sí, Mortadelo y Sí. Filemón, Zipizape y Asterix y Obelix. Y Lucky Luke, también estaba Lucky Luke, es verdad. Y Lucky Luke. Sí, también estaba Lucky Luke. Lucky Luke. Pues miré esa. ¿Y cuál? Miré, ah, vi la de los Muppets, que me gustó. A mí me gustó. Oh, Me ¿te gusta moló. el de los Muppets? Pues me gustó la peli de los Muppets. Pues ríete de ella, pero ganó un Oscar. No la he Ganó un visto. Oscar ¿por qué ganó un Oscar? Porque ganó a la mejor banda sonora, a la mejor canción. A la mejor canción, banda sonora, porque el resto a mí no, eso no, no, a mí no, a mí no me gustó mucho. ¿Tú la viste? Yo sí. Y ahora la sección de trucos de Dani Damont. ¿Qué truco nos traes esta semana, Dani? Bueno, pues esta semana, ya que, como he comentado, me he comprado un juego para la Neo CD, que es el Breakers, pues vamos a decir un pequeño truco para poder elegir al personaje secreto del. Bueno, personaje secreto. Para elegir el enemigo final del juego, del Breakers, en este caso del Breakers Revenge, que es la continuación del Breakers. Tenéis que hacer lo siguiente en el juego. En la pantalla de selección de personaje, tenéis que mover a la vez el control del primer jugador en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y en el control del segundo jugador en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tras ello, a la derecha saldrá el último personaje que se llama Baihu. ¿Qué os parece el truco? Pues bastante útil. La verdad, sí. ¿Y es bueno ese personaje? Es el enemigo final, imagínatelo. Es el más poderoso del juego. Le puedes meter mucha caña con ese jugador. Te la puedes acabar más fácilmente. Pues claro. Claro. La verdad, ese juego me gusta. Me gustan los combos que puedes hacer en ese juego. Salen bastante fáciles. Sí, Sí. son facilitos. No son complicados. La mayoría de la gente pillaba a Daolon. El Bruce Lee, digamos. Sí, es me hace gracia porque si pillas dos veces a Daolon, personaje este de karateka o tipo Bruce Lee, en vez de llamarse Daolon, le cambian el nombre y le ponen Liu Kai. Liu Kai, así Liu Liu Kang. Kang. Liu Claro. Kang. Sí. También no. ¿Y la chica del juego cómo se puede llamar? Pues la llaman tía. Se llama ¿Cómo? tía. Se llama tía. Sí. No se le ocurrió nada así. Dijeron, ¿qué nombre le podemos poner? Pues tía. ¿Será un nombre común en Japón? ¿Quién sabe? Puede ser. No lo sé, puede ser. Y ya que tenemos a Oni Rover en un torneo, también comentar que este verano es el torneo Evo, que es el torneo más importante de juegos de lucha a nivel mundial. Pues sí. Sí, este año se celebra en Las Vegas y tenemos juegos como. Pues tenemos el Super Street Fighter 4 Arcade Edition, la versión del 2012. Tenemos el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Tenemos el Soul Calibur 5. Tenemos el Mortal Kombat 9. Tenemos el Street Fighter contra Tekken. Y como no, tenemos el imprescindible para nosotros, el King of Fighters 13. Uno de los mejores. Uno de los mejores. A los que participantes que vayan al torneo, pues le van a dar pequeños obsequios como todos los años. Aparte de que siempre enseñan juegos que van a salir cara a este año o cara al año que viene, como puede ser que hay un rumor también que puede que salga un juego nuevo que es el Darkstalkers, una saga también muy conocida para los que les gustan los juegos de lucha. También llamado Vampire Hunter en Sí, Japón. de Capcom. Exactamente. Un torneo muy interesante, ¿no? Pues sí, Tony. porque participan los mejores del mundo. Uno de ellos es Daigo Umehara. Una pregunta, Dani, ya que estamos con Daigo, el famoso vídeo ese de Daigo de Chun-Li contra Ken, ¿Eso era un torneo Evo? Sí, señor. El Evo Momento 37 del año 2006, puede ser. No, del 2000. No, ya tiene años, del 2004, por ahí. No lo recuerdo. Sí que es el Evo el Momento 37, que es Chun-Li contra Ken. A todos los oyentes que no lo han visto, que vayan a YouTube y busquen Evo Momento 37. ¿Tú no lo viste, Dumeco? Sí, que busquen eso, por supuesto, sí. Yo creo que sí, que lo vi. Pero esos son los mejores. Por eso son los mejores. Pero ¿tú con quién te quedarías en este caso? ¿Con Chun-Li o con Ken? Solo por el combate que final ahí que... ¿Sabes? Que ahí la final de todo, porque era la final del momento, era lo mejor. Yo... Fue una remontada. Sí. Yo me quedaría con... me quedaría con Chun-Li. Pues... Fue la pena que perdiera a Chun-Li, ¿no? Sí, fue la pena, pero es mucho más chungo controlar a Chun-Li que a Ken. Por eso yo he hecho más por Chun-Li. Porque es un poco más complicado Chun-Li. Y Ken es más facilón, en general, controlarlo. Pues... Bueno, Dan, ¿tú qué dices? Yo creo que sí. Sí, pero lo que hace Ken, los movimientos finales, que son los... no me sale la palabra ahora, los... Bueno, no me queda... Especiales. No, los counters, estos, ¿cómo le llaman ellos? Los... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Ah, el blocking. El blocking, todos los blockings. Los bloquear, sí. Sí, te he dejado el vídeo, por si no... Sí, Dani, sí, los blockings son muy difíciles de hacer, pero... Que es una de las... Sí. Es la última misión del Street Fighter 3 en el juego que te descargas para la Play 3. Y lo hace perfectamente, ¿eh? Yo lo he conseguido hacer, por eso tengo el trofeo. Tengo 100% del juego. ¿Tú lo conseguiste hacer? Claro, si no, no tendría el 100% del juego. Está bien, pero es chungo de hacerlo, ¿eh? Yo he visto hacer eso una persona que lo hace con solo una mano. Todo. ¿Cómo solo una mano? Sí, sí, con una sola mano. ¿Quién? Es un tío que lo hace con una sola mano. O sea, él la otra mano... la tiene, creo que recordar, a ver si la encuentro, creo que la pone en la espalda y lo hace con una mano. Mira, te lo voy a pasar para que lo veas un momentito. Ahí lo tienes ya. Lo hace con una mano. Otra cosa que he visto yo es un japonés que juega al Ikaruga con un mando arcade de dos jugadores con las dos manos moviendo a dos naves a la vez, cambiando los colores y todo. Esos son super players, también llamados super players. ¿Qué te parece, Dani? ¿Ya era difícil el Ikaruga por sí mismo? Sí, chaval, qué pasada. Dani, ¿te llegaste a acabar el Ikaruga? No, no me lo llegué a acabar. Pues sí, es los también llamados Super Players, que son jugadores especiales que se acaban el juego en ciertos minutos o en ciertas... Normalmente japoneses, que tenemos que decirlo. Sí, sí, los Tetris, que son especialistas en ellos. Yo he visto una persona que ha jugado al Tetris sin ver las piezas y se lo ha acabado sin ver las piezas del juego. ¿Cómo? Es imposible. Se lo ha acabado. Si quieres te paso un vídeo donde lo puedes ver también. A ver, pásamelo. Es increíble. Sin ver las piezas, él lo hace. Yo quiero ver ese vídeo. Dejar los enlaces todos abajo, Fer. A ver, voy a ver el chico este. Primero juega a nivel súper difícil, que las piezas bajan a toda velocidad. Y luego, que es el nivel final, juega sin ver las piezas. Sí, sí, lo estoy observando. ¿Tú ves las piezas cómo bajan? Para nuestros oyentes pondremos el enlace a estos vídeos tanto en nuestra página de YouTube como en la página web de HelloComics.com. Por supuesto, para que miren lo difícil que puede llegar a ser. Bueno, difícil no, porque él lo hace todo con una soltura como si nada, como si fuera algo habitual en él, mover así las piezas a una velocidad vertiginosa, porque yo no llego a apreciar cómo la mueve. ¿Tú ves cómo mueve las piezas, Víctor? Por ejemplo, tú... Sí, yo... las bajo muy rápido. Es que tiene... eso son muchas horas jugando. Yo tampoco sería capaz, la verdad. Es que eso... Pero tú fíjate que él... Es que... Él hace bloque todo hasta arriba y luego sí. Elimina todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy viendo. Es que es increíble, ¿no? No sé, no... ¿Es un campeonato esto? No, esto es él que está jugando para hacer un récord. Y lo colgó. Y lo colgó para que lo viera la gente, que él puede jugar en nivel súper difícil. Bueno, como nota, yo te diría que miraras a partir del minuto 5.05, que ahí es donde empieza lo bastante más difícil. O sea, eso es lo fácil para él, lo que estás viendo ahora. Lo difícil empieza en el minuto 0.5. Si puedes pasarlo a 5.05. Sí. Vale, estoy pasando. Observa ahora el nivel 0.505. Y opíname sobre lo que estás viendo. Uf. A ver. Mira, ahora empieza a jugar invisible. En el minuto 0.515. Buah, aquí en el 0.5 va muy rápido, ¿eh? Va muy, muy, muy rápido. Pues aún no he visto lo mejor. Cuando empieza en el minuto 5.15, es en invisible, donde no puedes, no ves ni las piezas. Sí, tío. Es imposible. ¿Cómo hace eso? Dime algo, Víctor. O sea, dime cómo hace eso. ¿Cómo? Algo, tío. ¿Cómo es posible? Magia. Es magia, Dani. ¿Cómo es posible que haga eso? Es magia, no se puede... Tú fíjate que parece que va a perder, pero no. ¿Cómo puede recordar dónde están las piezas? ¿Cómo puede recordar dónde meten las piezas? Imposible, yo es que no sé, yo no sería capaz, la verdad. No sé cómo hace, joder. Es que no es... Es un robot o qué, la persona esa. Va a saber memorizar todo dónde caen las piezas. Parece que va a perder. No pierde. No llega a perder. Ganó, chaval. Ganó, claro que gana. ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a perder? ¿Y eso qué? Es invisible. Es invisible, chaval. Buah, chaval. Es imposible hacerlo, tío. ¿Cómo imposible? Esa persona lo ha hecho. Es japonés, ¿eh? Porque todo en japonés. Yo y creo sin trucos. Japonés. Y sin trucos. Bueno, eso no se sabe. Hombre, se le ven las manos, cómo mueve las cosas. Sí, bueno, se puede montar mucho, ¿no, Fer? Todo se puede montar. No, yo creo que es verdad. Hay gente para todo. Hombre, es que... lo que está haciendo es... Es increíble, ¿no? Es... No sé. ¿Y no visteis a la gente que hace los cubos de Rubik también, de espaldas, sin mirar y... Sí, también. De todas las maneras posibles y en varios segundos, además. Sí, sí, sí. Hay uno aquí de tres. ¿De tres qué? Mira, aquí hay uno que hay mogollón de 11 por 11. 11 por 11. Bueno, esto ha sido todo para el capítulo 3 de Neo 24-Bit Podcast y gracias a nuestros oyentes por seguirnos. Gracias, Víctor. Gracias, de nada. Aquí estaremos otra semana más con otro capítulo para deciros novedades y siempre muchas cosas de la Neo Geo. Un saludo a todos. Y gracias, Dani. Otra semana más. Pues muchas gracias a vosotros, neobiteros, por este gran programa. Hay que destacar que esta semana ha sido un poquito más corto el programa, porque con la falta de ausencia de Oni Rover, pues nos ha quedado un poquito el programa más corto. Pero bueno, para la semana lo tendremos aquí con mucha más fuerza y haremos un programa seguramente más largo de lo habitual. Y con esto me despido. Pero llevamos un hora y pico grabando, colgado. El programa de hoy ha acabado con todos nuestros oyentes y ha sido muy guay. Pues ya está. Hasta la semana que viene.